Smile and Learn. ¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo puede ser el tiempo. ¿Qué ves por la ventana? ¡Sí! ¡Es el sol! Cuando hay sol, decimos que está soleado. ¡Soleado! ¿Qué ves ahora? ¡Vaya! ¡Hay nubes! Cuando ves muchas nubes en el cielo, decimos que está nublado. ¡Nublado! ¿Qué ves por la ventana? ¡Es lluvia! Si hay nubes y caen gotas de agua, decimos que está lloviendo. ¡Lluvia! ¿Ves algo por la ventana? ¡Vaya! ¡Son truenos y rayos! Cuando escuchas truenos y ves rayos entre las nubes, decimos que hay una tormenta. ¡Tormenta! ¿Qué ves ahora? ¡Vaya! ¡Hay nieve cayendo! Cuando hace frío y ves que caen copos de nieve del cielo, decimos que está nevando. ¡Nieve! ¿Qué ves por la ventana? ¡Se mueven mucho los árboles! ¡Hay viento! Si ves que las cosas de la calle se mueven o vuelan, decimos que hay viento. ¡Viento! ¡Repite conmigo! ¡Soleado! ¡Nublado! ¡Lluvia! ¡Tormenta! ¡Nieve! ¡Viento! ¡Muy bien! ¡Ya hemos terminado! ¿Qué tiempo te gusta más? ¡Nos vemos! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. ¡No lo dudes! Descarga Smile and Learn en tu móvil, tablet u ordenador.